La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando. Y como cada semana tenemos la posibilidad, el lujo, la alegría de hablar con ella, con Mariela Tulián, casquicuraca de la comunidad comechingona de San Marcos Sierra. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Renata, buen día a todos los oyentes de la radio. Un gusto, como siempre, estar conectada con ustedes. Igualmente, y bueno, y así como la semana pasada empezamos a acercarnos a los rituales que se vienen en este mes, contanos un poquito qué nos tenés preparado para hoy. Bueno, yo hoy les quería un poco comentar sobre la esencia del proyecto de educación intercultural bilingüe. Este proyecto es a través del cual estamos trabajando estas ceremonias de manera didáctica y sobre todo para llegar a los niños. Más allá del trabajo que hacemos al interior de la comunidad y entre las comunidades de la provincia de Córdoba, el interés especial en trabajar la educación como una herramienta de emancipación de las siguientes generaciones nos parece esencial. Y poder trabajar la esencia de las ceremonias y que los niños comprendan que esto no está reñido con ninguna otra enseñanza que puedan brindar los sistemas educativos, la religión. Es integrador, eso, ¿no? Es como complementario, sí, integrador, es lo que estamos necesitando, no es la contraposición de un aprendizaje por sobre otro, claro. Sí, exactamente. Bueno, básicamente lo que quería era brindar hoy algunas herramientas para conectar lo que nosotros brindamos desde este proyecto con el trabajo docente. Básicamente se trabajan distintos ejes, distintos contenidos de la EGB a partir de disparadores que nosotros brindamos, ¿no?, desde el proyecto. Lo ceremonial es trabajar lo simbólico y también lo tangible a través de distintos objetos. En esta época del año, uno de los símbolos más importantes que los pueblos indígenas hemos heredado desde hace milenios, uno de estos símbolos es la chacana, la Cruz del Sur, ¿no? Sí. Y realmente tiene muchísima información guardada ahí. Trabajar la chacana es trabajar el solsticio de invierno. La chacana, recordemos que es muy similar a la cruz de la iglesia, ¿no? La cruz, de hecho, se le llama la cruz andina. Es similar, pero de forma cuadrada, por eso le llaman también la cruz cuadrada. En la cruz, en esta... digamos, en este símbolo también está asociado al comienzo del año, ¿no? Ajá. Desde el punto de vista católico, el comienzo del año es entre diciembre y enero, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para nosotros, esta época del año se lee en la chacana y simboliza también el comienzo del año. Nosotros en estos días estamos terminando un ciclo anual y está comenzando otro. Desde el punto de vista de los contenidos de la EGB, esto se puede trabajar es uno de los contenidos esenciales que hay que abordar, entonces hablar de esto sirve como disparador, ¿no? Sí. Recordemos que lo que se vive en el planeta es que el sol se aleja, la Tierra, perdón, se aleja del sol en el extremo de su órbita. Y eso da lugar a que se suceda en estos días, en la noche del 20 de junio, como la noche más larga del año. Sí. Es la noche de mayor sombra en el planeta. ¿Sí? En este año específicamente, porque todos los años es distinto, el solsticio se da exactamente el día sábado 20 de junio a las 18:43. Ese es el momento de mayor inflexión de los astros, ¿sí? Sí. Esto es en el hemisferio sur. Es el momento exacto, es el momento en que nosotros más o menos comenzamos la ceremonia siempre. Nuestras ceremonias suelen comenzar ese día 20 de junio a las 19 horas. Ese es más o menos el momento en que nosotros comenzamos esa ofrenda. Y como les decía, todo esto se lee en la chacana. Chacana significa escalera o puente. Y funciona como un objeto puente que une los diferentes planos. El plano terrestre, o el plano físico, con el plano espiritual. Y a la vez es como una escalera que conecta los planos superiores, lo universal, la sabiduría y los mensajes universales con este plano terrestre. A la vez también el centro de la chacana conecta la energía vital del corazón del universo con el corazón de todos los seres, de cada uno de nosotros, ¿no? Todo eso simboliza la chacana, es como un gran mapa, sí, donde todo lo que se lee en el cielo, de hecho la cruz del sur es lo que se ve reflejado en la chacana. Esa cruz, esa constelación, que a la vez da lectura a muchas otras constelaciones. Ese plano del universo, ese plano del cielo, se proyecta en la tierra a través de la chacana. Y al leerlo a través de distinta información, podemos comprender y comprendernos. Es una forma de unir constantemente, volver al origen, volver hacia el cielo, volver hacia el plano espiritual y volverlo a trasladar a la tierra y al día a día, sí, de todos nosotros. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos mapas, cuántas miguitas en el camino que hay en toda la simbología y en la cosmología? Y nosotros muchas veces pasamos por el lado y no nos damos cuenta, ¿no? Exacto, esa es la idea. Por eso, digamos, desde el punto de vista del trabajo que venimos haciendo en el proyecto de EIB, nosotros brindamos textos que dan indicios para que las docentes lo tomen y proyecten ahí sus contenidos de educación general básica. Me gustaría leerles uno de estos textos como para que ustedes puedan ver y comprender, y si alguna docente está escuchando, se pueda comunicar conmigo y, bueno, ver cómo podemos empezar a trabajar con los alumnos. Recordemos que nosotros proponemos a partir del 10 de junio empezar a trabajar con los alumnos para poder compartir las ceremonias este año. Buenísimo. Sí, por favor. Bueno, yo escribo a partir de una línea textual que son relatos de la transmisión oral. Se trata de diálogos entre una nieta y su abuela. Esta nieta se llama Francisca, su abuela es Mamila. Las Mamilas son las abuelas de crianza, ¿no? Bueno, el texto dice lo siguiente. Francisca es una niña de trenzas tan largas y negras como una noche de invierno sin luna. Vive en un pueblo serrano llamado San Marcos Sierras, junto a una familia muy grande. Ellos son la comunidad tulián y estas son sus historias. Es la noche del 20 de junio, la noche más larga del año, y se vive la magia de la ceremonia nocturna esperando el amanecer de la tierra. Francisca no puede dejar de mirar a Tania, tan bella, ataviada con su uncu, de un blanco casi resplandeciente, con guardas geométricas tan finamente combinadas, acompañado por un faldón tejido en lana, adornado con pequeñas cuentas de cerámica, toscas y cháquiras colgantes. Un pequeño pañuelo triangular, también tejido en lana, sobre su cabello. Brazaletes y tobilleras de chachas completan el atuendo ceremonial de esta mamancha. Tania es una de las jóvenes elegidas del linaje para las danzas ceremoniales, aprendices de la espiritualidad, de la sabiduría de las abuelas, las ñusta, yusta, mamanchas. Francisca sacude la pollera de su abuela, quien la mira. La pequeña simplemente señala a la joven y comienza el relato. En cada ceremonia nos acompaña el espíritu de Arabella. Ni bien comienza a hablar la anciana, comienza la danza. Tania y el resto de los jóvenes interpretan cada parte del relato, no solo como si lo hubieran vivido en persona, sino también como si lo estuvieran viviendo nuevamente en cada paso, en cada movimiento, dulce, acompasado y penitente. Tania representa a Arabella, incluso con lágrimas en sus ojos por momentos. Cuentan los antiguos que Arabella era la hija de un gran cacique, continúa, querida por todos, pero admirada sobre todas las cosas por el radiante amor que sentía hacia un valiente guerrero de su clan. La pareja era el espejo de amor en el que todos querían reflejarse. Aquel guerrero era también uno de los mejores estrategas del escuadrón de defensa de aquella familia en la época de la colonización de nuestro territorio. Pero como tantos guerreros de aquella época, el joven murió en una batalla. Arabella buscó descargar su desconsuelo reemplazando a su amado en el campo de batalla. Por más que intentó, la comunidad no supo hacer entender a la joven que la esencia de nuestro pueblo es el amor. Según nuestra cosmovisión, los dos sentimientos opuestos que pueden dominar a un ser son el amor o el miedo. La maldad como sentimiento no existe. Podemos actuar haciendo daño como acto de autodefensa. Cegados por el miedo podemos equivocarnos, pero de esa manera erramos el camino del guerrero. Su amado batallaba por amor a los suyos. En cambio, ella estaba siendo dominada por el miedo que la ausencia de su amor le provocaba. Su actitud conmovió a la comunidad. De pronto parecía incluso haber cambiado corporalmente. El rencor y el miedo reflejados en su mirada alejaban a sus seres queridos. Y los espíritus también dieron cuenta de este cambio. Al morir igualmente en batalla, los espíritus del territorio transformaron a Arabella en un ave, en un águila de plumas totalmente blancas, salvo algunas pocas plumas doradas ocultas en su pecho. Cuando Arabella vuela con sus alas totalmente extendidas sobre el cielo, vemos el valor oculto en su corazón. Esta transformación sucedió para que su historia perdure. Desde hace siglos contamos la historia de nuestra Arabella. Cuando sea el tiempo y Arabella comprenda y asuma su esencia de amor, va a volver a nacer como niña, y dicen los abuelos que va a traer consigo el retorno a la paz. Y ese retorno a la paz va a tener la forma del retorno al territorio para nuestro pueblo. Y es por eso que esperamos con ansia el tiempo de Arabella. La danza es maravillosamente interpretada. La alegría, el amor, la lucidez de aquel que vivió tantas vidas en una sola parece reflejarse en sus rostros. La algarabía de esos últimos pasos de danza es tan contagiosa que todos terminamos bailando. La comunidad continuará celebrando el Inti Raymi, el solsticio de invierno. Faltan varias horas todavía para que aparezcan los primeros rayos del sol. Muchas historias por contar, compartidas entre rondas de mate, risas y danzas. Este es uno de los relatos que compartimos para que las docentes puedan tomar y trabajar la ceremonia y también distintos contenidos. A partir de allí surgen preguntas disparadoras que dan pie a mucho diálogo con los alumnos en general. Nos van preguntando cosas que no comprenden o cosas que les interesaría profundizar un poco más. Y bueno, y así vamos trabajando ida y vuelta con las docentes y los alumnos este tema. Hermosísimo, Mariela, hermosísimo también poder restaurar de alguna manera ese vínculo con la tradición oral, que podamos volver a conectarnos con esa fuente tan maravillosa de sabiduría, muy hermosa. Y así ya nos fuimos de tiempo, pero no importa, te quería preguntar si viste que hoy tenemos eclipse de luna, si hay alguna connotación dentro de la cosmovisión de los eclipses, ¿no? Como que, sí. ¿Cómo lo miraban? ¿De qué manera lo percibían? O lo perciben, claramente. Sí, bueno, la luna tiene un efecto muy, es un tema larguísimo, Renata, sí. Uy, justo, mirá, pero bueno, así como, viste, justo estamos ahí en ese contexto de luna llena y eclipse, y después el 21 creo que hay eclipse de sol también, ¿no? Como que nos Sí. da, habíamos leído hace un ratito que nos invita de alguna manera a trabajar con nuestras sombras, y a veces las sombras que vemos en nuestros vínculos y demás, ¿cómo lo viven? Bien, bueno, este es un tema muy complejo que pensaba abordar en próximos encuentros. Si querés, lo dejamos pendiente para la próxima. Como vos elijas. Pero si podemos tener un pantallazo así, viste, yo sé, Bien, sí, bien, bien. dale. Bueno, la luna tiene una influencia muy grande sobre todos los seres. Nosotros en nuestro cuerpo físico tenemos distintos centros energéticos. Cada centro energético se diferencia con un color y con un sentimiento que trabaja, ¿sí? Los sentimientos generan sustancias a su vez, ¿sí? Estas sustancias nos van cambiando químicamente y fisiológicamente. Sí. Nos hacen entrar en, o sea, todos los cuerpos vibramos en cierta energía. Y los sentimientos van elevando o bajando nuestro nivel vibratorio, ¿sí? Sí. La luna influye sobre todos los líquidos del planeta. Eso se ve muy, muy claramente a través de las mareas, ¿no? Sí. Cómo suben y bajan. Bueno, así de esa manera, la luna influye sobre todos nosotros. Y nosotros podemos ayudarnos a través de la influencia de la luna para trabajar muchas cosas. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo comechingón realizó ceremonias de la verdad durante las noches de luna llena. Y durante los eclipses vemos también cómo esa influencia puede ser aprovechada ceremonialmente, ¿sí? La idea es poder dominar estos procesos, sino que estos procesos nos dominen a nosotros. Eso les dejo Dale. como pantallazo y para la próxima profundizamos sobre este tema porque es un tema muy complejo, muy rico Sí. y que como todo lo que nosotros trabajamos y contamos, tiene su correlato científico. No estamos hablando de simple misticismo. Esto que les acabo de leer, que es la historia de Arabella, lo llaman leyenda. Pero tranquilamente se puede entender que es parte de nuestra cosmovisión, que es parte de una manera de ver, de leer, de entender y de vivir el mundo, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Como cada encuentro así que tenemos, cada posibilidad de dialogar y de escucharte principalmente, nos nutre un montón. Así que estamos muy agradecidos, agradecidas. Acá tenemos mensajitos también de oyentes que dan cuenta de esto. Así que gracias y esperamos ansiosos el próximo encuentro. Muchísimas gracias, Bien. Mariela. Gracias a vos, Renato. Un abrazo enorme para todos los oyentes de la radio y ojalá los docentes se vayan comunicando con nosotros para sumarse a estas próximas ceremonias. Claro que sí. Gracias, Mariela. Un abrazo grande. Abrazo.